ahora estamos con Mercedes de la Biblioteca Popular de Lago Puelo, que también está en esta convocatoria, pintando algunos carteles. Bueno, Mercedes, contanos qué es lo que te convocó, por qué convocan ustedes hoy este sábado. ¿Y a qué hoy? Bueno, estamos aquí reunidas junto con el Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura. Estamos haciendo carteles, consignas, estampas, con vistas al próximo paro nacional que se va a hacer el 24 de enero. Creíamos importante la Biblioteca Popular también tener sus carteles con respecto a la ley ómnibus, que es lo que más nos afecta en esto de las derogaciones y modificaciones de las leyes que nos protegen y nos promueven. Esto es importante también decirlo, no solo es un tema de las que ya están, sino de las que podrían venir, estar en peligro de las bibliotecas populares. Entonces nos pareció importante estar presentes, porque no dejábamos tampoco de ser vecinos, vecinas y vecines los que estamos aquí transitando esta jornada. ¿Y de qué manera impacta el DNU a las bibliotecas populares, puntualmente? ¿No? El DNU no tanto, sino más la ley ómnibus. El DNU, bueno, nos impacta como personas, como ciudadanos de este país, en lo particular, pero la ley ómnibus sí nos impacta de lleno, quitándonos nuestro fondo especial de financiamiento a las bibliotecas populares, que cabe mencionar que no sale de los impuestos de la gente, es un fondo especial que fue creado solo con los premios que se cobran de la lotería. Entonces esto también es importante, porque nos venden esto de que con la nuestra, con la mía, y esto no estaría sucediendo con las bibliotecas populares. Sin embargo, las han tocado. Y además nos tocarían una parte también fundamental, que es la democrática. Nosotros tenemos representantes a nivel nacional que promueven políticas públicas para las bibliotecas populares, y ahora que nos quedaríamos sin esa junta de representatividad. Es decir, Chubut, nosotros estamos en Chubut, no puede mandar ningún representante porque no lo puede elegir porque queda derogado. Entonces esto quedaría solamente reducido a 5 o 6 personas en la ciudad de Buenos Aires decidiendo qué hacen y qué no hacen las bibliotecas populares de todo el país. Así es. Y el financiamiento, por ejemplo, acá en Lago Puelo, ¿ustedes cómo sostienen la biblioteca popular? Nosotros básicamente es con subsidio a nivel nacional de CONAVIP, justamente este fondo especial, y las cuotas de lo que pagan socios, socias y socias de la Biblio. Porque a nivel provincial hace 7 años que no cobramos el subsidio que nos corresponde por ley, sabiendo la coyuntura chubutense, y el municipio de Lago Puelo tampoco nos está respetando dentro de la Carta Orgánica, artículo 18, que es un subpartida de cultura que tendríamos que estar cobrando. Por supuesto que te dicen que hay un tema del presupuesto, que no se aprueba, bueno, dime si diretes, pero la verdad que cuando una persona desea colaborar con la biblioteca, hace un cheque, hace un depósito y se terminó las palabras, ¿no? Así que básicamente vuelvo a lo mismo, y no es solamente Puelo. Nosotras estamos en esta lucha pensando en todas las bibliotecas populares del país. Algunas tienen mucho menos recursos que nosotras. Hay bibliotecas que solamente es el espacio de cultura en esos pequeños pueblos que hay. Entonces nos parece importante, porque la cultura es un derecho, leer es un derecho, y nos parece importante que estén sostenidas. ¿Y cómo pensás que va a ser el acatamiento al paro, la participación? ¿Cómo te imaginás que va a ser la respuesta de la ciudadanía para este miércoles 24? Bueno, uno espera que sea contundente y masiva, ¿no? Nosotras, las bibliotecas populares, estamos poniendo esto de que no somos la casta, por eso paramos. Paramos para que podamos seguir abiertas, digamos. Básicamente es eso. Si bien nosotros no tenemos una patronal, pero entendemos que más allá de las bibliotecas populares, vuelvo a lo mismo, somos ciudadanos y ciudadanas, que también nos está impactando. Nosotras tenemos nuestros trabajos y voluntariamente vamos a la Biblioteca Popular. Entonces también nos impacta en esto, en nuestra vida personal, además de la institucional. Entonces nos parece importante visibilizar lo institucional, lo comunitario, lo colectivo, y también dentro de lo particular, porque una individualidad, pero se lucha en forma colectiva. Bueno, muchas gracias, Mercedes. No, gracias a ustedes.